Estos son los titulares del viernes 18 de noviembre. Corea del Norte lanza un misil balístico intercontinental que habría caído dentro de la zona económica exclusiva de Japón. El primer ministro japonés se reúne en Bangkok con el presidente de China. Rusia y Ucrania deciden prolongar acuerdo para exportar cereales ucranianos por el Mar Negro. Este boletín informativo de NHK World Japan les llega a la voz de Jesús Carlos Álvarez. Según ha informado el gobierno japonés, Corea del Norte ha lanzado lo que podría ser un misil balístico intercontinental. Al parecer ha caído en el mar dentro de la zona económica exclusiva de Japón. El Ministerio de Defensa nipón afirma que a las 10 y 14 de la mañana del viernes, hora de Japón, Corea del Norte lanzó el misil en dirección este. El proyectil cayó en torno a las 11 y 20 de la mañana en aguas al oeste de la isla Oshima o Oshima, en Hokkaido. En lo que va de año, Pyongyang ha lanzado 34 misiles, de los cuales 10 eran intercontinentales, como el de hoy. El último de este tipo fue el 3 de noviembre. Durante su visita a Tailandia, donde asiste a la reunión cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, APEC, el primer ministro japonés, Kishida Fumio, ha condenado el lanzamiento. Ha dicho que no puede tolerar las frecuentes provocaciones y que no se ha informado de daños. El jueves, el primer ministro de Japón, Kishida Fumio, se reunió con el presidente de China, Xi Jinping, en Bangkok, la capital de Tailandia. Era la primera cumbre bilateral en 3 años que mantenían en persona ambos países. Kishida declaró que es importante que las dos partes aceleren los esfuerzos para forjar unas relaciones constructivas y estables entre Japón y China. Por su parte, Xi dijo que su país desea considerar la dirección de los lazos bilaterales desde un punto de vista estratégico y construir relaciones que satisfagan las demandas de la nueva era. La cumbre tiene lugar en momentos en los que buques del gobierno chino han estado realizando frecuentes incursiones en aguas territoriales de Japón en torno a las islas Senkaku. Recordemos que Japón controla las islas. China y Taiwán las reclaman. El gobierno japonés sostiene que su soberanía no está en cuestión. Además, China ha estado aumentando la presión militar sobre Taiwán. Durante los recientes ejercicios militares del gigante asiático, cerca de Taiwán, varios misiles cayeron dentro de la zona económica exclusiva de Japón. Después del encuentro, Kishida afirmó textualmente: "He expresado la grave preocupación por la situación en el mar de la China Oriental, incluidas las islas Senkaku, así como por los lanzamientos de misiles balísticos de China, entre otras actividades militares. También he reiterado la importancia de la paz y la estabilidad en el estrecho de Taiwán". Kishida también ha planteado el tema de los derechos humanos en el gigante asiático y la detención de ciudadanos japoneses por parte de las autoridades chinas. Los dos líderes acordaron promover las comunicaciones entre sus países en todos los niveles, incluida la reanudación de diálogos ministeriales. Coincidieron asimismo en preparar una visita a China del canciller japonés Hayashi Yoshimasa. El primer ministro de Japón expresó preocupación por los programas nuclear y de misiles de Corea del Norte e instó a Xi Jinping a desempeñar un papel al respecto en el Consejo de Seguridad de la ONU. Ambos confirmaron que colaborarían para resolver el asunto de los secuestros de ciudadanos japoneses por Corea del Norte que tuvo lugar hace décadas. Sintoniza en Radio Japón, transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más información. Rusia y Ucrania han acordado prolongar un acuerdo con el que se permite exportar cereales ucranianos desde puertos del Mar Negro a través de un corredor marítimo seguro. El secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, confirmó el hecho a través de un comunicado emitido el jueves. El pacto, que se alcanzó en julio con la mediación de la ONU y Turquía, iba a expirar el sábado. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky y su homólogo turco Recep Tayyip Erdogan también dieron a conocer que el acuerdo se va a prolongar 120 días. Por su parte, el Ministerio de Asuntos Exteriores ruso dijo en un comunicado que no se opone a la ampliación. Agregó que Moscú se había percatado de que la ONU había redoblado sus esfuerzos dirigidos a acelerar los envíos de productos agrícolas y fertilizantes de Rusia, pero que los obstáculos al respecto deberán resolverse dentro del periodo de prolongación. Las sanciones internacionales impuestas a la parte rusa por la invasión a Ucrania no afectan a las exportaciones de alimentos. No obstante, Moscú afirma que las medidas punitivas han limitado sus envíos de forma indirecta. Es posible que Rusia utilice el acuerdo del grano como medio de presión para exigir que se relajen las condiciones que afectan a sus exportaciones. Una empresa turca de procesamiento de trigo que compra a Ucrania el 45% de las importaciones de este grano y luego vende harina a 75 países, entre ellos africanos, declaró que la prolongación del acuerdo es una buena noticia, dado que es importante hacer llegar el trigo al mundo. El secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, ha exhortado a los asistentes a la 27 conferencia del organismo sobre cambio climático a que actúen de forma coordinada. Hizo el llamamiento la víspera del último día de negociaciones. Guterres declaró a la prensa el jueves que tienen poco tiempo, ya que en 24 horas se clausura la COP27 y las partes siguen divididas en diversas cuestiones de relevancia. La conferencia, que se está celebrando en Egipto, comenzó el 6 de noviembre y termina hoy viernes. Naciones industrializadas y en desarrollo discrepan en torno a la concesión de ayudas financieras para subsanar pérdidas y daños ocasionados por el cambio climático. Las naciones en desarrollo abogan por crear un fondo a tal fin, pero las industrializadas no se deciden a ello. En cuanto al objetivo de limitar el incremento de la temperatura media global a 1,5 grados centígrados respecto a los niveles preindustriales, Guterres subrayó la necesidad de apresurarse en los esfuerzos para reducir las emisiones. Señaló que es consciente de que existe la voluntad de mantener esa meta, pero que hay que asegurarse de que el compromiso es evidente al término de la COP27. Y en deportes, la selección japonesa de fútbol ha perdido ante la canadiense en el último partido amistoso que han jugado antes de la Copa Mundial de Qatar 2022. El equipo nipón, el número 24 según la clasificación mundial, perdió por 2-1 frente a los canadienses, que están en el puesto 41. El encuentro tuvo lugar el jueves en Dubái. Las dos selecciones participan en el Mundial, que comienza el domingo. Japón se enfrentará a Alemania en territorio qatarí el miércoles, en su primer partido de la fase de grupos. Y el beisbolista japonés Ohtani Shohei, estrella de las Grandes Ligas de Estados Unidos, ha confirmado que le gustaría jugar con la selección de Japón en el próximo Clásico Mundial de Béisbol. Y aquí termina el boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.